a continuación. Radio Teseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un misterioso y oculto cuerpo de la ley. Actúa en las sombras, sin ser descubiertos. Hoy, la policía secreta. Programa dedicado a la policía secreta. ¿Cómo es eso? Les explico y les diré de entrada que es plena responsabilidad de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es el movimiento global que desde 1961 trabaja en la difusión, expansión y cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, observando, denunciando y enfrentándose a los gobiernos dictatoriales que ejercen la tortura, que tienen presos políticos, que coartan la libertad de expresión e incurren en la violación de derechos de las personas. Esos derechos que la mayoría de los países del mundo firmaron tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, Amnistía Internacional creó la policía secreta. Amnistía creó la policía secreta. ¿Cómo puede ser eso? Si todos sabemos que la policía secreta o las policías secretas suelen ser organizaciones justamente formadas por gobiernos autoritarios para espiar, confabular y confrontar a sus opositores con métodos oscuros y hasta terroristas. Basta recordar la Gestapo en Alemania, la KGB en Rusia, la DIN en Chile, en la China de Pinochet, claro, el Servicio Bolivariano de Venezuela o, sin ir muy lejos, la CIA. Entonces, ¿cómo puede ser que Amnistía haya creado una policía secreta? Y el Rufo se pregunta con elocuencia, ¿por qué un desnudarte dedicado a la policía secreta? Bueno, lo que ocurre es, mejor les invito a desarrollar el programa. En 1976, Amnistía Internacional busca ampliar su área de llegada en Inglaterra, pero para ello necesitan recursos. Entonces analizan nuevas formas de reclutamiento de militantes de los derechos humanos y deciden hacerlo con personajes aparentemente ajenos a estas acciones. Y convocan y logran un acuerdo con Monty Python, el famoso grupo de comediantes británicos responsables de celebrados programas de televisión e incluso películas bizarras como La vida de Brian. Los comediantes de Monty Python acceden a realizar un show benéfico a ser emitido por televisión e irónicamente lo bautizan como la bola de la policía secreta. La policía secreta, en referencia a esos grupos de los gobiernos militares que precisamente actúan por debajo de la ley y vulnerando los derechos humanos. El evento de la policía secreta es un éxito y se lo replica al año siguiente y cuenta con otros comediantes como por ejemplo Rowan Atkinson alias Mr. Bean. En 1979 Amnistía lanza nuevamente a la policía secreta con varios comediantes invitados, pero además deciden incluir un segmento musical convocando a un par de músicos que se presentan de forma sencilla, solos con su guitarra y un simple acompañamiento. El El primer convocado es un sujeto llamado Peter Townshend, más conocido como Pete Townshend, y tiene antecedentes de violencia en el escenario, donde suele romper su guitarra, al igual que los compinches de su pandilla llamada The Who. El sujeto Pete accede a participar del acto del 27 de junio de 1979. Escuchemos su declaración. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Baidu, I must have played them all. I've never seen anything like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He ain't got no distractions, can't hear no buzzing bells. Don't see lights of flashing, he plays by sense of smell. Always gets a replay, never tilts at all. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, has to be a twist. A pinball wizard's got such a supple wrist. How do you think he does it? What makes him so good? Even on my favorite table, he can beat my best. His disciples lead him in, he just does the rest. Got crazy flipper fingers, I've never seen him fall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. Pinball wizard's got such a supple wrist. Yeah, yeah, even on my favorite table, he can beat my best. His disciples lead him in, and he just does the rest. That crazy flipper fingers, never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid, yeah, yeah. He sure plays a mean pinball. Esa misma noche, el nombrado Pete convoca a un especialista de la guitarra llamado John Williams, conocido luego por su vinculación con el mundo del cine. Ambos encaran un manifiesto claramente revolucionario y también de la pandilla de The Who. Won't get fooled again, no seré engañado otra vez, donde se escuchan frases conspirativas como pelearemos en las calles, con nuestros niños a los pies y las enseñanzas en las que creen desaparecerán. Inclinaré mi sombrero a la nueva constitución, tomaré un arco por la nueva revolución, me reiré, tomaré mi guitarra y tocaré. We'll be fighting in the streets with our children at our feet, and the morals that they worship will be gone. And the men who spurred us on sit in judgment. Like yesterday, then I'll get on my knees and pray. We don't get fooled again. just like yesterday. Then I'll get on my knees and I'll pray. We don't get fooled again. Dicho evento fue registrado en un film de 16 milímetros, difundido y vendido posteriormente con éxito, lo que motiva a la policía secreta a elucubrar un plan aún más ambicioso. La policía secreta no contará solo con los comediantes, sino que reclutarían a otros músicos de rock. Sospechan, por la notable presencia de Townshend, que estos individuos tienen amplia capacidad de convocatoria. Pero, ¿quiénes se atreverían a ser parte de este plan? Se barajan nombres, se analizan opciones, se realizan conversaciones discretas en reuniones secretas. Y finalmente, se anuncia para septiembre de ese 1981 una nueva bola de la policía secreta. Esta nueva operación incluye a los comediantes y un grupo de temerarios músicos de rock que tomarían el escenario por asalto. Viernes 12 de septiembre de 1981. Es una noche fría y llueve cerca del Royal Theatre. De la sombra se aproximan puntualmente todos los convocados. La operación está en camino. Para la nueva operación se ha convocado, en el rol principal, a un tal Gordon Sumner, alias Sting, conocido por sus acciones justamente con la policía. El susodicho Sting accede a hacerse cargo de la acción sin recurrir a sus otros dos socios de la policía, y se presenta solo, sorprendiendo y cautivando, y escribiendo una de las páginas memorables de los archivos de la policía secreta. Since I knew you, I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. I love you since I knew you. So put away your makeup. El nombrado Sting prosigue su participación con una declaración, un mensaje secreto que lo despacha en una botella pidiendo auxilio. El mensaje dice: más soledad de la que cualquier hombre podría soportar. Rescáteme antes de que pierda las esperanzas. Pero, para su sorpresa, al caminar ese día, se encuentra con 100 millones de botellas varadas en la playa. Para esta operación de 1981, la policía secreta recluta también a dos sujetos de gran experiencia en las cuerdas y que acceden a operar juntos. Uno de ellos es apodado Slow Hand, es decir, mano lenta Clapton, Eric Clapton, identificado ya por haber participado en varias acciones similares. El otro responde al nombre de Jeffrey Arnold Beck, pero se lo conoce como Jeff Beck y fue líder de los Yardbirds. Y junto con Clapton, Beck es reconocido entre los mejores de los mejores. Ambos electrifican la noche. Ladies and gentlemen, Jeff Beck and Eric Clapton. Pretty baby, someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty baby. Someday you're gonna be crying. Participación de Slow Hand Clapton, el nombrado Beck toma el mando para el siguiente acto con una intimidante balada que dicen pertenecer a un tal Steve Wonder, aunque en sus manos tiene vida propia. Se titula 'Cause We Ended as Lovers y sin duda estremece.

de las movidas artístico-altruistas más grandes en el mundo, organizando los monumentales festivales de Live Aid en 1985 y Live Aid 20 años después. Pero el reclutamiento de Amnistía en este plan de septiembre de 1981 incluye además a un calvo llamado Philip David Collins, más conocido como Phil Collins. Viene de convertirse en portavoz de un grupo llamado Genesis, pero en 1980 ha salido a luz con voz propia y por primera vez se presenta en solitario precisamente en este evento de la policía secreta. Collins deja las baquetas y toma el piano para El aire en la noche. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, well, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. I can feel it in the air tonight. La noche se ha hecho larga, pero nadie se mueve de su lugar. Todo ha funcionado según los planes. La operación es un éxito, pero es necesario cerrar la acción con un broche de oro. El nombrado Sting, no contento con su fechoría, organiza para el final de la noche una juntucha con los demás convocados para una declaración conjunta que se atribuye en autoría a un tal Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, y que en clara apología del delito dice: a mi lado, inmerso en la solitaria muchedumbre, está un hombre que jura que no es culpable. Todo el día le oigo decir a gritos que todo fue preparado contra él. Veo que mi luz viene brillando del oeste a este. Cualquier día de estos seré liberado. Irrumpen al mismo tiempo Sting, Clapton, Collins, Beck y Geldof. Yeah. Tras la exitosa operación del 81, la información se expande, generando una verdadera explosión de acciones altruistas, varias de ellas en manos de los involucrados en esta operación de la policía secreta. Incluso gente de Irlanda, como Robert Howson, alias Bono, de la pandilla U2, declara: vi la operación de la policía secreta y se convirtió en una parte de mí. Se sembró esa semilla. Y sí que se germinó, porque posteriormente esa semilla hará del tal Bono uno de los principales puntales de la amnistía a futuro. El nombrado Sting también se convierte en un militante acérrimo, protagonizando muchas operaciones de este tipo. Pero quien se hará determinante en las posteriores acciones es el irlandés Bob Geldof. It's Christmas time. There's no need to be afraid. Bob Geldof, tras la operación de la policía secreta de 1981, toma el mando y planifica y lleva adelante el evento más grande con miras a enfrentar la turbulencia africana. Y Geldof tiene la brillante idea de grabar el mensaje con varios ídolos del momento, con una cinta y una pregunta sobre la Navidad en el continente negro. Y no habrá nieve en África estas Navidades. El mejor regalo que tendrán este año es la vida, donde nada crece, ni la lluvia ni los ríos fluyen. ¿Saben ellos realmente qué es Navidad? Y lo iniciado con la policía secreta llega a la cúspide con Bob Geldof, que organiza el Live Aid simultáneamente en Inglaterra y en los Estados Unidos el 13 de julio de 1985, un hito que tiene por supuesto su propio registro en este archivo histórico. Las operaciones no terminan allí. Al año siguiente, en 1986, concretamente el 15 de junio, Amnistía realiza una conspiración, una operación que evidentemente denominan Conspiración de la Esperanza. La Conspiración de la Esperanza se realiza en el estadio de los Giants de New Jersey, Estados Unidos, y cuenta, entre otros, con la nombrada pandilla irlandesa U2, y nuevamente Gordon Sumner, alias Sting, que para dicha operación reagrupa a la policía, de la cual está desvinculado desde hace 3 años. Why should it be? We're broken. Por la cantidad de acciones, la policía secreta prefiere mantenerse en silencio durante estos años, pero ni bien perciben que la marea baja se pone nuevamente en acción. ...1987... La policía secreta está lista para retomar sus operaciones, concluidas ya las masivas convocatorias anteriores. Deben moverse rápido, hay poco tiempo, pero hay que hacerlo con astucia y elegancia. Es así que planifican para marzo de ese año nuevas acciones, las que se realizan en el Palladium de Londres, nuevamente con una notable banda de comediantes, pero también con otra banda de músicos provenientes del rock. Es una noche fría, aún se sienten las secuelas de un invierno despiadado. Algunos se preguntan si los abrigos y chalinas frenarán el fuego intenso que se producirá en el escenario del Palladium. 26 de marzo de 1987, la policía secreta vuelve al acecho y lo hace con nuevos nombres que ha incorporado Amnistía. Inicialmente una pandilla curiosamente reclutada en las discotecas de Birmingham, Inglaterra, pero que se acomodan a los móviles de la operación. Se arriesgan y declaran: "No digas una plegaria por mí ahora, guárdala hasta mañana siguiente". Se trata de Duran Duran. You saw me standing by the wall at the corner of the main street, yeah. And the lights are flashing on your windowsill. Oh, Lord, ain't much fun. So you're looking for the thrill, and you know what it takes and where to go. Don't say a prayer for me now. Save it till the morning after. No, don't say a prayer for me now. Save it till the morning after. You down into your world. If you can, you'll see the world in all his fire. Take a chance, like all dreamers, you can find no other way. You don't have to dream at all, just live your day. Participación de los primos de Rufo Durán, los Durán Durán. Las mujeres habían estado ausentes en estas operaciones de la policía secreta, pero no lo estarán en las acciones de 1987. La primera convocada responde al nombre de Catherine Bush, pero en medio ya es conocida como Kate Bush, y pese a su juventud, se ha hecho famosa por moverse con una forma muy personal de hacer y decir las cosas y cantarlas como nadie lo ha hecho. Y se sospecha que es protegida de un famoso guitarrero llamado David Gilmour, quien en esos años ha tomado el mando de una famosa pandilla conocida como Pink Floyd. Las sospechas se disipan esa noche de la policía secreta cuando Kate Bush se hace presente, precisamente secundado por el susodicho Gilmour, y a continuación lo comprobamos. Kate Bush no es la única mujer reclutada. También se cuenta con una solitaria y efectiva especialista de la guitarra y de la voz. Responde al nombre de Joan Armatrading, y cuando se presenta, a pesar de batirse sola con su guitarra, arrasa con todo. He aquí el archivo sonoro. Just wanna see you at night. Don't come round my house in the day. Love it when we to see you again. You're gonna slap my face. Beat me up, then beat me again. And over and over, and over and over. Cowboy tastes. Punish, think of a crime. Say a way of loving, say a way of loving, say a way of loving, say a way of loving, I'm mine. Call me names, love it. I love it when you call me names. I love it when you call me names. Estas acciones de la policía secreta se habían llevado adelante sobre todo con ingleses, pero en esta versión de 1987 se amplía a otras nacionalidades y de ese modo se incorpora un polémico y parco sujeto, callado y de pocas pulgas, responde al nombre de Lewis Alan Reed, aunque en las calles de Nueva York es conocido como Lou Reed, y se lo reconoce por caminar siempre por el lado salvaje, desde que se lanzó con una pandilla peligrosa llamada Velvet Underground. At a large light in the sky, that spinning light reminded me of you. Star spinning in orbit, lighting up the sky. Or maybe it was not a star at all. I'm standing by the Hudson River's edge at night, looking out across the Jersey shore. At a neon light, spelling out some caller's name. Your light should be dancing. Larger than any billboard on Times Square. Hey, tell it to your heart. Please don't be afraid. I'm the one who loves you in each and every way. Hey, tell it to your heart. Don't be afraid, New York City lovers. Tell it to your heart. Lou Reed se suma a la operación y se junta para lo suyo con otros convocados como el senegalés Jason Dur y el británico Peter Gabriel, de quien nos referiremos más adelante. Y es que Lou Reed ha llegado con la misión de juntar voces y lo declara en un mensaje que titula Voces de Libertad. if you're looking for a little action. Hey, if you're looking for a place to go. Hey, if you're looking for some satisfaction. Whoa, it's the voices of freedom. Well, it's the voices of freedom. Hey, if you're looking for a little inspiration. Hey, if you're looking for a little bit of soul. Hey, if you're looking for a little, hey, gut reaction. It's the voices of freedom. Oh, baby, it's the voices of freedom. The river runs right through those mountains, voices of freedom, and reduces that rock to stone. The ocean reduces that stone to sand. Hey, it's the voices of freedom. Ooh, baby. Hey, it's the voices of freedom. I hear the voices of freedom from the left. I hear the voices of freedom from the right. I hear the voices of freedom, babe, from all over this world. Well, it's the voices of freedom. Oh, baby, baby, voices of freedom, now, now. Hey, yeah. To go. If you're looking for a little inspiration, it's the voices of freedom. It's the voices of freedom. Hey, if you're looking for a little inspiration, and if you're looking for a little bit of soul, if you're looking for a little a gut reaction, it's the voices of freedom, huh? Voices of freedom. Y así como un norteamericano, también se incorpora un canadiense llamado Jackson Brown, y este llega con la misión de informar no sobre Canadá, sino sobre la situación de un país centroamericano, El Salvador, que vive una guerra civil desde 1980, con los choques violentos de militares con el Frente Farabundo Martí y miles de inocentes en el medio. Now that the city's dreaming, be by the pale moonlight. Run to your Bibles, run to your beds, now that nothing seems right. The National Guard, who are paid by the week, gonna clash in the curtain. Where those compañeros born in the war, from Belfast to San Salvador. A voice from the past comes calling, saying hold every strong heart dear. These are the days that seems like there's nothing but newspapers, order and fear. Praise for the ones who are buried and gone, or the strong hearts who just disappear. Los compañeros born in the war, from Warsaw to San Salvador. What do you gotta do? Death as a graveyard. What did Nicaragua say to you? Think of the midnight as silver and black. Think of the sunrise as food. Think of the four sisters shot in the back. holding a land before the school. Think of the ones taking heart in the hills. They can be beaten, but they will never be ruled. Los compañeros born in the war, viva El Salvador. Los compañeros born in the war, viva El Salvador. Peter Brian Gabriel comenzó sus andanzas en los 70 con los Genesis, donde reclutó al nombrado Phil Collins, que participó en las acciones del 81. Luego Gabriel prefirió andar solo, con tal precisión que suele ser convocado para todo tipo de eventos de este tipo. Y era lógico que sea incorporado a la policía secreta. Y este llega acompañado del nombrado senegalés Youssou N'Dour, que lo acompaña por todo lado. Y es que Peter Gabriel viene exponiendo la realidad africana de violencia, injusticia y dolor. Y como muestra de ello, lo hace cantando sobre un líder asesinado por la lucha racial. Operación de 1987, como era de esperarse, se hace presente también el irlandés responsable de los grandes eventos, Bob Geldof. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. Spread a smile of joy. Throw your hands around the world at Christmas time. But say a prayer. Pray for the other ones at Christmas time. It's hard. Y es que con esta canción, Bob Geldof ya es el nombre definitivo de estas operaciones. Ha organizado el más grande, pero no puede faltar en esta acción de la policía secreta. Where the only water flowing is the bitterest thing of tears. and the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God it's them instead of you. And it won't be snowing. Y es que Bob Geldof está convencido que el mundo está llamando, clamando y exigiendo cambios, y él lo quiere expandir por donde se pueda. I hear a heartbeat, it's running out across the universe. Escuché un latido de corazón, está zumbando a través del universo. Suena muy solitario y perdido, debe venir de algún lugar profundo dentro de nosotros. Y el operador dice, todo está calmo, todo está en silencio, cierra tus ojos y duerme esta noche. Este es el mundo llamando, esta es la tierra, este es el mundo llamando y es sobre nosotros. There's so much beauty, I wish that I believed enough to pray. And the operator replied, goes on. La operación termina muy tarde en la noche. Rápidamente los carros se pierden en las sombras dejando la acera vacía. Ha concluido otro memorable evento de la policía secreta. Pero, ¿puede haber más? La pregunta es pertinente por lo que acarrea políticamente este 1987. En 1987, Margaret Thatcher logra su tercer mandato y se pronuncia en contra de una unificación europea. En la Unión Soviética se implementa la perestroika y al año George Bush gana las elecciones en Norteamérica. Y al finalizar la década se cae el muro de Berlín. En definitiva, el mundo está girando. En este panorama cabe la pregunta, ¿será que puede seguir la policía secreta? Se los cuento después del corte. Ya volvemos a desnudarte. Desnudarte. Arte. Gracias por continuar con el informe de hoy. Hoy estamos revisando los archivos de la policía secreta, que desde los años 70 viene dando golpes con el auspicio de Amnistía Internacional. ...1991... Amnistía decide que debe conmemorar su 30 aniversario y se anima a realizar una pequeña escaramuza de la policía secreta solo con un grupo de comediantes. Es otra época, pero el evento tiene tal éxito que se atreven a seguir el festejo con otra operación más grande, a fines de ese año, concretamente el 15 de diciembre. Y la policía secreta convoca no solo a los comediantes, sino también a una nueva tropa de músicos. Pero con una diferencia respecto a otras operaciones. Primero, la operación no figura como la secreta policía, se lo bautiza como The Big 30, los grandes 30, por la fecha conmemorativa. Y esta vez deciden tomar por asalto las instalaciones de un estudio de televisión e incorporan como cabecilla de la operación al nombrado líder en ese momento de Pink Floyd, David Gilmour, que comienza la acción precisamente reflexionando sobre la pobreza y la opresión, y sobre todo, la actitud de los otros, con esa actitud de voltear la cara a esa situación. De eso se trata On the Turning Away. On the turning away from the pale and downtrodden, and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering, or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Unaware how the ranks have grown, driven on by a heart of stone, we could find that we're all alone in the dream of the proud. On the wings of the night, as the daytime is stirring, where the speechless unite in a silent accord, using words you will find the strange, mesmerized as they light the flame, feel the new wind of change on the wings of the night. We'll be right back. David Gilmour tiene la tarea de comandar el grupo que acompaña estas acciones de la policía secreta, que esta vez no figura como policía secreta. Y reclutado para esta operación está también un moreno británico, pero de padres nigerianos. Responde al nombre de Sil Henry Olumide, pero en el barrio se lo conoce solo por su primer nombre, Sil. Y Sil ha sido convocado para hacerse cargo de un hecho de sangre, de un crimen histórico que tiene muchas versiones, aunque la más veraz la protagonizó a fines de los 60 el finado Jimi Hendrix. David Gilmour pone todas las condiciones instrumentales para que Sil encare la leyenda de Hey Joe. Shout out. El tiempo se acaba y debemos concluir con la lista de involucrados en las acciones de la policía secreta. Así que daremos una rápida repasada. Y en estos eventos se contó con la participación de comediantes y músicos, aunque nunca habían interactuado, quizá porque cada uno estaba en lo suyo. Pero en este Big 30 se rompe la brecha cuando se hace presente una pandilla que sobresalió en el cine con una parodia a la música y al rock y que bordea lo genial. Se trata de Spinal Tap. Y Spinal Tap se presenta en el Big Freddy. Y la velada sigue con un sujeto reclutado en los casinos de Las Vegas. Se trata de Tom Jones, y Tom Jones ha sido convocado para hacerse cargo de la lluvia púrpura que ha lanzado hace unos años un tal Prince. Gilmore, dudoso, le sigue el juego, y este es Tom Jones. I only wanna see. ha sido reclutado también para esta operación del 91, el cabecilla de una temible pandilla llamada los Smiths. Morrissey es el líder de los Smiths y es quien lanza quemarropa. Odiamos cuando nuestros amigos se convierten en exitosos. We hate it when our friends become successful. We hate it when our friends become successful. Oh, look at those clothes. Now look at that face. It's so old. I'm such a video. We hate it when our friends become successful, and if they're northern, that makes it even worse. And if we can destroy them, you bet your life we will destroy them. If we can hurt them, well, we may as well. Estamos escuchando un tema llamado Amnistía. Lo expone Dave Stewart, conocido por su dupla con una tal Annie Lennox bajo el nombre de Eurythmics. Stewart cierra la noche con este ensamble sinfónico. Porque fueron descubiertos o porque en los años siguientes venció la apatía y el conformismo, el hecho es que la policía secreta tuvo que desaparecer, o más bien, actuar con otros nombres e identidades. Así anduvo por la década de los 90 y el nuevo milenio, con eventos pequeños, principalmente de comedia y teatro. Y poco a poco volvieron a tener dominio de Amnistía, al grado que relanzaron la policía secreta en el 2006, en una velada principalmente cómica y sin protagonismo musical. Lo propio ocurrió en el 2008. En el año 2012, siendo que Amnistía cumplía 50 años, la policía secreta volvió a organizar una operación, y con la cual queremos cerrar el informe de hoy. El 4 de marzo del 2012 irrumpen instalaciones del Radio City Music Hall de Nueva York, ojo, de Nueva York, cómicos británicos y norteamericanos, entre ellos Ben Stiller, Jon Stewart, Seth Meyers, Bill Hader, que hace una parodia de Julian Assange y que arman un verdadero desbande. Pero Amnistía ha tomado recaudos y ha dejado para el final la presencia de una pandilla exitosa que anhela lo que todos anhelamos, que este mundo algún día sea un paraíso. Aquí está Coldplay y Paradise. Hasta aquí este informe sobre la policía secreta, informe que se autodestruirá dentro de 120 segundos. No sin antes recordarles que estas acciones son verídicas y se realizaron en las fechas señaladas, todas con la conspirativa misión de hacer del mundo un lugar más habitable para todos. Y recuerde, usted no vio nada, no sabe nada, solo escuchó y quizás sintió. En 7 días, otro informe. Manténganse en contacto y a honrar la vida.